Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. Acepté una invitación para ministrar a un evento que reunió a unas iglesias evangélicas con algunos católicos carismáticos en la ciudad de Buenos Aires. Mi objetivo al ir, brillar la luz de Jesús, como lo intento hacer en todos los lugares a donde yo voy. Y creo que la convocación de hoy es un camino nuevo. Juan Pablo II hizo un énfasis tan importante en llegar a Jesús a través de María. Creo que los evangélicos que se están sumando a este nuevo camino, yo nunca supe que había un nuevo camino, pero bueno, como dice Marco Witt. Ahora tenemos la obligación de ayudarnos, nuestros hermanos, a redescubrir, como los padres de la Reformación, como Lutero y otro, el papel de María. Creo firmemente en la diversidad que existe en el cuerpo de Cristo y cómo Dios se expresa a través de tantas diferentes congregaciones. Brillar la luz de Jesús, como lo intento hacer en todos los lugares a donde yo voy. Un borracho estaba pasando por enfrente de la iglesia, cuando salió un hermano y lo invitó a pasar adentro, y el borracho le preguntó: ¿y por qué debo de pasar yo adentro? Y el hermano le dijo: pasa adentro porque aquí hablamos de Dios. Y el borracho lo miró y le dijo: no, hombre, si hablan de Dios, ¿por qué no dirán de mí? Brillar la luz de Jesús, como lo intento hacer en todos los lugares a donde yo voy. Les quiero contar de un hombre que fue a Israel con su esposa y su suegra, y estaban visitando por allá la Tierra Santa cuando se le murió la suegra. Yo estaba hablando él con el funerario y le preguntó el funerario: mire, le dice, usted tiene dos opciones, usted puede llevarse a la suegra a su tierra y le va a costar $5,000 más o menos, o la puede usted enterrar aquí en Tierra Santa por solo $150. El hombre la pensó mucho, y después de pensarla dijo: yo creo que me la voy a llevar a la tierra nuestra, yo voy a gastar los $5,000 y me la voy a llevar. Muy bien, el funerario le preguntó: no, tengo la curiosidad de saber por qué escogió usted gastar tanto dinero cuando la puede enterrar aquí por tan poco dinero. Dijo: bueno, lo que pasa es que acá hace 2,000 años enterraron a un hombre que resucitó al tercer día y no puedo correr el mismo riesgo con mi suegra. Brillar la luz de Jesús. Yo me he sorprendido que la mayor crítica contra mí siempre ha venido entre el pueblo cristiano. La gente no cristiana casi nunca me critica. Es increíble eso. Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Me critican mucho de que estoy en los Grammys con los pelos parados. Que me voy a los billboards, le entregué un billboard a Daddy Yankee. Uy, no saben los que meten blogs en internet cómo me atacaron. Santidad Jehová, como Marcos Witt en el escenario con Daddy Yankee. Estuvo en el escenario con Daddy Yankee. Idiotas. Con ustedes, Marcos Witt. Buenas noches, Los Ángeles. Un periodista chileno ha cuestionado mi visión ministerial. Yo no tengo ningún problema en que los periodistas escriban lo que quieran, siempre y cuando lo hagan de manera responsable y excelente. Sin embargo, la forma en que este hermano lo ha hecho ha sido nocivo y amarillista. Cometió un grave error al descontextualizar mis comentarios y enmarcarlos en una nube de cuestionamiento, sugiriendo que me he cambiado de rumbo ministerial hacia un ecumenismo eclesiástico, cosa que no puede ser más lejos de la verdad. Quiero ser fiel a ti, Señor. Honro a mis padres, honro a mis abuelos, soy cuarta generación predicador por lado de mi madre, honro lo que Dios ha hecho a través de ellos, pero es un nuevo día y necesitamos buscar un nuevo camino. Hemos pecado. Hemos dejado tu camino, tu verdad. El camino de la confrontación, la acusación y el aislamiento es el que escogieron mis abuelos y mis padres, y ya conocemos los resultados de esa decisión. Aislamiento, confrontación y acusación. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Yo soy un líder que construye puentes. Constantemente estoy construyendo puentes. No me interesan construir paredes porque hay muchos que ya lo están haciendo, desafortunadamente. Pero espero que cada uno de nosotros podamos poner nuestro granito de arena para ir construyendo puentes entre unos con nosotros y subrayar aquellas cosas que nos unen y no darle tanta atención a aquellas cosas que nos dividen. Mi primer amor eres tú, Jesús. Marcos Witt en el show de Dante Gebel. Canción Adiós Adoremos, Proyecto AA, Tú y Yo. Me acuerdo cuando Tú y Yo de repronto irrumpió, yo puedo hablar de Argentina ya por el 92 más o menos. Fue toda una revolución, porque por primera vez los que veníamos cantando himnos de Sion, de gloria y de triunfo, sí. Las canciones eran Soy Barro nada más o Ya vengo de pecar. Ya vengo de pecar. Qué bueno escuchar a Marcos Witt que le cantara a aquella que le dio la sangre al Jesús, nuestro Salvador, a María. Bueno, María fue una mujer muy especial, fue una mujer muy importante, y obviamente siendo la mamá de nuestro Señor Jesucristo, hizo algo que pues nadie más en la historia ha podido hacer. ¿Esperamos entonces alguna canción alguna vez a María? Eso tendría yo que pensarlo mucho. Pero en el espíritu de hablar de las cosas que nos unen y no las que nos dividen, yo sé que tú estás de acuerdo conmigo de que cantarle a Jesús es algo muy importante en las vidas de todos nosotros. Cantarle a Jesús es algo muy importante en las vidas de todos nosotros. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Soy cristiano, evangélico y firme seguidor de Jesucristo. El cielo.